Parece que hacer una actividad donde podamos juntarnos todos, unidos por lo menos un objetivo, es un paso muy importante en este momento. Vernos las caras, empezar a saber que estamos queriendo todo lo mismo. Y nada, y juntarnos y empezar a primero a defender lo conquistado y después entender que la comunicación no es un fin en sí mismo. Si la comunicación es un instrumento para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo. Si alguno cree que la comunicación es un fin en sí mismo, estamos en un problema. La comunicación es uno de los instrumentos, tal vez hoy el principal instrumento, para cambiar otras cosas que sí son fundamentales, como son los derechos, el trabajo, la vivienda, la salud, el acceso a un montón de cosas. La comunicación es un instrumento fundamental, pero nunca un fin en sí mismo. Hacernos creer que la comunicación es solo para periodistas es considerarlo un fin de solo un sector.